qué va a ser de mí. De mí no te alejes. No, no quiero que me dejes. Yo estoy pidiendo que regreses. Oh, niña, estoy llorando. Oh. De mí no te alejes. No, no quiero que me dejes. Yo estoy pidiendo que regreses. Oh, baby, I'm crying. Oh. De mí no te alejes. No, no quiero que me dejes. Yo estoy pidiendo que regreses. Oh, niña, estoy llorando.